excusas cada madrugada. Mis padres me reprochan cada nada y a veces me arrepiento y lo siento. Mis padres me han aconsejado otro psiquiatra y me han amenazado con echarme de la casa. Yo ya estoy pensando que me estoy volviendo loco por una nena que me va a romper el coco. Sintiendo, yo ya estoy pensando que me estoy volviendo loco. Dime tú si es cierto lo que estoy sintiendo, o salgo corriendo. Si es cierto lo que estoy sintiendo, si es cierto lo que estoy sintiendo. Yo ya estoy pensando que me estoy volviendo loco por una nena que me va a romper el corazón.